Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, en este miércoles 8 de enero del año 2020 tomamos contacto, como es tradicional, cada día miércoles en la mañana con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien además aprovechamos de saludar, Lautaro, por este año 2020 que ya ha comenzado con muchas cosas, con mucha fuerza. Le extendemos el saludo, Lautaro, a usted, a su familia, a los compañeros y compañeras de su partido, y también, por cierto, agradecer que tenga esta gentileza de estar cada semana con los auditores de Radio Nuevo Mundo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, Carlos, un saludo grande también a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, y así también como a las trabajadoras y trabajadores de la comunicación social que permiten que esta editorial llegue a muchas y muchos en Chile, entregando la mirada desde la verdad y haciendo que cada uno discierna con criterio propio ante una cantidad tan grande de noticias que estremecen al país y también al mundo entero. Así que un abrazo grande y el mejor 2020 para cada una y uno, para sus familias y para nuestro país, nuestro pueblo. Muchas gracias también, Lautaro. Partamos con los temas de este año, que por cierto son la continuidad de lo que se viene desarrollando en Chile desde hace varios meses, pero hay también una continuidad de lo que ha sido una política que ha tenido el Partido Comunista. Quiero hacerle una consulta a raíz de declaraciones suyas que están en el periódico El Siglo, tanto en su edición impresa como en su edición digital, que dice: como queremos que este proceso sea real, el proceso constituyente, y no quede la misma constitución, el partido luchará milímetro a milímetro para que esta sea realmente un espacio donde se busque una nueva constitución. Nos vamos a jugar activamente para que el plebiscito de abril tenga una participación impresionante. Lautaro, quiero hacerle con esta afirmación suya dos consultas. La primera relacionada: ¿por qué cree usted que algunos quisieron nuevamente intentar excluir o minimizar al Partido Comunista del proceso constituyente que está en desarrollo? Y segundo, ¿qué le parece esta decisión de los senadores de Renovación Nacional, de 7 de sus 8 senadores, salvo Sandón, que firman el famoso acuerdo, pero hoy día llaman a rechazar el 26 de abril? Bueno, lo primero, como precisión informativa, no es solo el Partido Comunista, sino el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde, el Partido Humanista, el Partido Igualdad, amplios sectores del Partido Convergencia Social, quienes no firmaron dicho acuerdo que salió y nació después de medianoche, en los salones del ex Congreso Nacional, donde se abrazaban la representación de la derecha más extrema, incluyendo Renovación Nacional, y la Concertación, esencialmente, además de Revolución Democrática. No firmamos por una razón muy simple. Primero, quedaron excluidos los autores, quedaron excluidos las fuerzas determinantes que crearon el clima que permite hablar de un posible plebiscito para una nueva constitución. Me refiero al movimiento social organizado, que ha sido tan destacado y evidente, tanto desde el bloque sindical y la CUT, como desde la mesa de unidad social, que ha convocado a distintas movilizaciones, siendo la orgánica más próxima, aun cuando no cubre todo, más próxima a esta rebelión social que nace allá el 18 de octubre. Cuando se excluye a quiénes son los protagonistas verdaderos. Cuando se encierra ese debate, cuando se excluye a fuerzas políticas de izquierda como el Partido Comunista, que desde el mismo 80, cuando nace en un plebiscito fraudulento la constitución de Pinochet, no solo repudia, denuncia, sino convoca a rebelarse contra esta suerte de reglas del juego que va a ser el nuevo, entre comillas, Estado de Derecho instalado bajo dictadura por Pinochet y los propios, y por Jaime Guzmán. Bueno, cuando esto se desarrolla de esta manera, nos parece a lo menos sospechoso. ¿Qué es lo que se quiere encerrar? ¿De qué se quiere bypassear a la izquierda y al movimiento social? Y yo creo que, les pese o no, lo único que está dispuesto a hacer la derecha es un maquillaje que permita imaginar que algo va a cambiar y nada cambia. Y a algunos les parece bien porque no quieren un cambio de fondo, no quieren cambio de modelo neoliberal. Y entonces ahí viene la otra pregunta tuya. ¿Por qué hay que jugársela para transformar este espacio construido por el pueblo en un dato de realidad y de transformación profunda y estructural? Porque el quórum, y esta es la segunda razón por la cual no asistimos a una suerte de faramaya, el quórum establecido desde fuera de la constituyente, porque algunos van a reclamar que en Sudáfrica y Bolivia también operó un quórum de 2/3, pero hay un pequeño dato que esconden. Eso lo fijó en forma soberana la Asamblea Constituyente y no fue mandatado desde fuera por un acuerdo fáctico, ya dije, en la medianoche, en los salones del ex Congreso, entre dos tendencias políticas que más de una vez se han puesto de acuerdo para impedir que los cambios profundos avancen. Bueno, el segundo elemento es lo que Boloya llamó un candado que es el que permite que nadie cambie, y es el quórum de los 2/3. Frente a qué estamos, fíjate que falta que la derecha asegure 1/3 para que no permita ningún cambio profundo y estructural. ¿O alguien imagina a la derecha de mutuo propio entregando a manos del Estado la propiedad del agua? ¿O alguien imagina a la derecha transformando el Estado de Chile en un Estado de subsidiario, un Estado protagónico en lo que es el desarrollo de la actividad económica del país? ¿O alguien imagina a la derecha de mutuo propio planteándose que el Estado de Chile debe ser un Estado plurinacional? ¿O va a plantear que el Estado de Chile debe garantizar como un derecho la previsión y la salud de la y los trabajadores y, por tanto, ponerle fin al sistema de negocio de nicho de mercado como son la AFP y las ISAPRE? O sea, quien me venga a sostener que cree que efectivamente de mutuo propio los partidos políticos del gran capital nacional y transnacional van a conceder una redistribución de la riqueza, una participación de las y los trabajadores en esa riqueza sin mediar ninguna movilización ni una pancarta, está burlándose del pueblo. Entonces, la pretensión del Partido Comunista, pero también de las Fuerzas de Unidad para el Cambio, pero también del Partido Humanista, pero también del Partido Igualdad, etcétera, y yo creo que será una fuerza cada vez más creciente, son, sí, es necesario una nueva constitución y debe ser preñada por una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente debe garantizar que no habrán quórum que van a impedir que los cambios profundos se lleven adelante, que no sea los que de mutuo propio esa constituyente estime como necesario para funcionar. Esas fueron y esas son las explicaciones de por qué, a nuestro juicio, la lucha es muy intensa. El tema de una nueva constitución, de tanto nombrarla, no está asegurada. Ya vemos lo que está pasando con los senadores de Renovación Nacional, que se reparten los papeles dentro de una misma obra de teatro, que es teatralizar cambios para que no haya ningún cambio. Ese es el debate ideológico, de ideas, político, con el cual nosotros estamos en comunicación directa con el movimiento social y el movimiento de masa. Lautaro, sus palabras son muy coincidentes con lo que hemos escuchado de Camilo Lagos, presidente del PRO, de Jaime Mulet, a quien tuvimos una entrevista el día domingo. ¿Podemos deducir de que va a haber un trabajo conjunto, al menos de estas tres fuerzas, de lo que se ha denominado la coalición Unidad para el Cambio, de cara al plebiscito del 26 de abril? No solo deducir, sino tener la más absoluta certeza que Comunidad para el Cambio hemos llegado a un acuerdo de trabajar de conjunto, incluso un comité de personalidades del mundo de la política, del mundo de la cultura, de la academia, del mundo social, del mundo de la juventud, de nuestros pueblos originarios, de las mujeres, etcétera, etcétera, para llegar lo más lejos posible con nuestro mensaje e invitación a integrarse activamente. Pero también es un espacio que hemos dispuesto a compartirlo con todas aquellas fuerzas políticas que, con sus propios argumentos, no firmamos ese documento de medianoche entre la Concertación y la derecha. Y también estamos dispuestos, porque así lo indican los acuerdos que hemos tomado como Unidad para el Cambio, a tener una relación con las fuerzas del Frente Amplio, que habiendo firmado, quieren tener una señal de compromiso de transformaciones reales y de fin del modelo neoliberal. Y también estamos disponibles para una gran convergencia de toda la oposición que tenga como compromiso y como clave una nueva constitución para poner fin al modelo neoliberal y abrirle paso a un modelo de desarrollo político, económico, social, plenamente democrático y de justicia social, que vele por la integración de todas y todos y la calidad de vida de nuestra gente. Esas argumentaciones son las que exponemos abiertamente y creemos que si hay de verdad un compromiso con la transformación democrática, todos quienes estemos por eso, debiéramos tener la inteligencia suficiente para, desde posiciones distintas, porque no vamos a esconder que aquí hay diferencias, que algunos de izquierda, que otros centro y que otros derecha. Bueno, nosotros desde nuestra posición, sin esconderla, asumiendo la diferencia o la diversidad, creemos que hay espacio más que suficiente para una explicación a la historia y al pueblo, y tener una convergencia unitaria plena. ¿Quién crea que va a hacer un negocio asumiendo que se la juega primero porque firmó el famoso acuerdo con la derecha? Bueno, podrá darse ese gusto que no tiene espacio ni tiempo largo que no sea la vuelta a la esquina. Que lo que vale es lo que va a quedar instalado como el esfuerzo real y profundo, que respeta profundamente al movimiento social y sindical, y tiene atención e interés en cuáles son también esas convocatorias y esos acuerdos. Lautaro, lo que hay tras cada noticia, que es el nombre de este espacio donde conversamos cada miércoles, ¿cómo se puede leer, qué lectura hace usted que partidos como la UDI, como Renovación Nacional, firman el acuerdo por una nueva constitución, por la paz de Chile y una nueva constitución, ese es el nombre que le pusieron, pero llaman a rechazar ahora una nueva constitución? Es que yo creo que es el juego infinito. Esto parte, ¿cuál es el argumento que hay para que algunos que son de oposición, que son de la socialdemocracia, digan por qué asistieron tan raudamente esa medianoche a entregar su firma? Porque alguien advirtió que había un peligro de golpe de Estado. Es decir, porque alguien manipuló, porque alguien quiere jugar con el miedo, porque alguien presiona y otro compra. Y bueno, este sector estaba muy disponible a creerle y comprarle de todo a la derecha. Es más, era más dura la crítica contra el PC y la izquierda y la Unidad para el Cambio que contra la derecha y la UDI. Esa es la verdad. Con la derecha y la UDI, abrazos y más abrazos durante esa noche. Con el PC y la Unidad para el Cambio, descalificaciones, advertencias infernales. ¿Y en base a qué? En base, porque había que ser muy responsable, porque no había que imaginarse que esto no es ni Bolivia ni Venezuela. Esto en base al miedo de un supuesto golpe de Estado si es que no se asumía a plenitud lo que la derecha quiere. Cuando tú le concedes, ya lo decía con una inteligencia y mirada estratégica y sabia, muchos años atrás, el propio compañero Fidel, cuando tú a la derecha o a la redacción le entregas la mano, tienen que estar dispuestos que van a tomar el antebrazo, el brazo y el codo, y te van a tomar la cabeza finalmente. Es decir, aquí no se puede actuar con ingenuidad ni con miedos para tener tareas que representen decisiones de Estado que están profundamente vinculadas a la suerte que tenga la calidad de vida de nuestra gente y la democracia en nuestro país. Creo que el llamado por la contraparte no es ni desafiante ni irresponsable, no, es asumiendo con rigor una tarea política de vinculación y cercanía con el movimiento que sigue luchando. Por más que algunos quieran decretar otro tiempo, volvió la normalidad, yo no sé cuál es la normalidad. Cada cierto tiempo la gente se encarga de decir, señores, esta normalidad, lo único que tiene es de tránsito porque camina hacia cambios estructurales y de fondo, y solo así habrá un estadio nuevo de convivencia en la diferencia, pero en el respeto y en el respeto a los derechos de la gente como cuestión de fondo. No es gratis, no es menor, no es por casualidad que la gran bandera que se instala en este gran movimiento se llama dignidad, con mayúsculas. Eso significa el centro del centro, los seres humanos, su calidad de vida, su realización como tal. Y por eso mismo, armonía con el medio ambiente. Y por eso mismo, respeto a nuestro pueblo originario. Y por eso mismo, plenitud de derechos para las mujeres, etcétera, etcétera. Esa sociedad es la que está marcándose en las calles día por día y en todo Chile. Con efervescencias millonarias, con otras un poco menos, pero que se mantienen y que no van a descansar hasta que lleguemos a ese nuevo Chile, que pasa precisamente por una nueva constitución, pero también pasa por un nuevo modelo económico, político y social. Lautaro, a propósito de los temas sociales, el bloque de unidad social, el bloque sindical de la mesa de unidad social cortó definitivamente las pocas conversaciones, los pocos puentes de diálogo que se habían logrado establecer con el gobierno por una razón más bien sencilla, no es por disminuirla aquí para nuestras auditoras, nuestros auditores, es porque no hay respuesta concreta a ninguno de los puntos y muy por el contrario, el gobierno sigue avanzando en su agenda que tenía antes del 18 de octubre maquillada por algunos elementos, bonos y otras cosas. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Comunista respecto a esto? Bueno, yo creo que el gobierno y la derecha, y Piñera en particular, y le ayuda mucho este Blumer, este nuevo ministro de Interior que tiene, hacen un juego de absoluta demagogia, hacen un juego de piernas, hacen un juego que es un volador de luces para que alguien mire hacia un lado y sin embargo la política pasa por otro, imaginando que el pueblo de Chile no solo le falta sabiduría, sino le falta inteligencia. Y se equivocan, pero absolutamente. Porque si hay alguien digno, si hay alguien que ha sido capaz de golpear la mesa mirando Chile, no mirando el interés de un grupo de 10 dirigentes o de un sindicato, mirando al país, lo que no hacen los grupos de políticos que miran sus electores con suerte, sus nichos y parcela partidaria, pero no miran el país. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? En una cosa pero realmente desafiante, que es provocadora de suyo, que después de todo lo que ha pasado, no concede nada. de lo que en forma legítima y urgente, es decir, para hoy, piden las y los trabajadores. Por ejemplo, un salario mínimo de 500.000 pesos. Que diga que no se puede, que diga que no es un salario que permite incluso una reactivación económica, es contracíclico cuando la economía va para atrás. Porque el que crea que el que gane 500.000 pesos líquidos va a estar ahorrando para tomar un viaje en un crucero en Europa el próximo año, está enfermo la cabeza. No, es para vivir y mal vivir, pero es la preocupación más directa con su propia familia. Algunos empresarios ya han dicho estamos disponibles para pagar ese salario mínimo. ¿Quién dijo que no se puede pagar una pensión mínima igual que el salario mínimo? ¿Quién dijo que no se puede tener una política previsional sostenida en un pilar solidario de reparto que tenga que ver con un derecho a la previsión y no un subsidio o un bono o un voucher que mira a la gente en una forma por sobre incluso lo que fue la institución de la limosna, para creer que el que tiene plata discreciona si el que está al lado botado se come ese día un pan o no? Bueno, esas demandas, con tanta sencillez, pero con tanto sentido de urgencia de cuáles son demandas históricas de los trabajadores, ninguna ha sido respondida. Ellos siguen debilitando a los sindicatos, ellos siguen golpeando a los trabajadores, ellos siguen no solo reprimiendo directamente al pueblo, sino también golpeando el estómago y las condiciones de vida de masas completas. ¿Y qué hace las fuerzas políticas que están comprometidas en esta faramalla que parece una obra de teatro, si no fuera por lo cruel y siniestro que es? Miran para el lado, no asumen, le entregan los votos a la derecha dentro del Parlamento. Eso es lo que hizo que incluso algunos radicales tuvieran que renunciar a su propio partido, lo que muchos decían. Entonces, creo que los trabajadores han sido la fuerza de la dignidad, la reserva que tiene el punto de vista ético, pero también del punto de vista del valor de hacer política movilizados, exponiendo fuertemente cuáles son sus reclamos para con una sociedad tan cruel, tan injusta, tan desintegradora como es la sociedad neoliberal que hoy por hoy la comanda Piñera, que de verdad ya, si no fuera por los daños que le hace a la convivencia en el respeto a los derechos humanos, esto sería una tragedia de otro tipo. Pero la tragedia se marca mucho más fuerte porque las decisiones que toma Piñera y Blumen van contra la situación ocular y de vista, de visión de nuestra juventud e incluso de muchas y muchos luchadores. Pierden la vida muchos de ellos, pierden el trabajo, son torturados, son violados. Bueno, por eso tenemos la obligación de llevar al banquillo, no de cualquier banquillo acusado, no, al de los derechos humanos, a Piñera y Blumen. Pero en esto otro, los trabajadores son el gran acierto, la gran cátedra, la gran fuerza que entusiasta, crea mística y es capaz de incluso tener propuestas políticas por sobre la misión de muchos otros partidos políticos. Sentimos sano orgullo de ser una fuerza de izquierda que desde siempre ha actuado del lado de los trabajadores, dentro de los trabajadores, con los trabajadores. Lautaro, a propósito del tema de los derechos humanos y de lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista sobre esta escalada contra el Partido Comunista, diputados de derecha, fundamentalmente de la UDI, intentan pedir la cesación del cargo del diputado Hugo Gutiérrez por la publicación de unos dibujos que se realizó en el marco de una fiesta, entiendo que del propio Partido Comunista, allá en la ciudad de Iquique. ¿Cómo se puede tomar este aspecto cuando que se intente desaforar a un diputado que además tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, cuando en Chile se han denunciado más de 2.000 presos políticos, ya llegan a casi los 400 las personas con pérdida ocular, con graves problemas de producto de los balines, de las bombas lacrimógenas hasta el día de hoy? Tal vez usted ha visto también la imagen del día martes de un estudiante en el marco de la manifestación de la PSU que fue atropellado por una patrulla de carabineros. ¿Cómo se puede entender esta situación, que se intente cesar del cargo a un diputado, en este caso Hugo Gutiérrez, por el tema de un dibujo en el marco de una situación tan grave de derechos humanos, además avalada por 5 informes internacionales que entendemos no tienen nada que ver con el Partido Comunista? Bueno, a ver, yo creo que esto tiene parte de lo que es el cinismo político histórico de la derecha y la extrema derecha. Piensa usted que se llama UDI, Unión Democrática Independiente. De democrático tiene nada, porque reivindica, incluyendo el negacionismo, la dictadura de Pinochet. De independiente tiene menos, porque es una fuerza absolutamente vinculada al gran capital y a la forma de explotación más brutal contra los trabajadores. Por tanto, es absolutamente dependiente. Y hoy día se plantea, sin hacer razón, en una acusación contra Hugo Gutiérrez, porque ha sido, igual que los parlamentarios comunistas en todo este tiempo histórico, uno de los que ha denunciado en forma recurrente el atropello de los derechos humanos, el abuso de quienes están en el poder, y lo hizo incluso en tiempos distintos desde el punto de vista de quienes gobiernan. Lo que tendría que preguntarse la derecha, no lo va a hacer por cierto, pero la gente, es ¿por qué lo acusan? Por un dibujo que hizo Hugo Gutiérrez. No, lo hizo un niño. O sea, existe el dibujo. Existe el hecho que un niño dibuje, y dibuje, más allá de quién sea el que dispara el proyectil, tratando de eliminar al que causa mayor. Me refiero a Piñera. Entonces, ¿de dónde saca esa imaginación ese niño? ¿Tiene padres o profesores o amigos en el barrio que están alterados? ¿O ve las noticias? ¿O ve lo que informa la televisión? Y lo que informa es la brutalidad de la represión, que es, por ejemplo, cuando se aplasta con dos carros blindados de las fuerzas represivas a un muchacho en la Plaza de la Dignidad, que es cuando ocurre esto con el muchacho que protesta contra la PSU, que es contra el padre de alguien cuando reclama por un derecho, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de lo que dice el dibujo, la pregunta es, ¿por qué un niño puede dibujar, tratando de trasladar a través de ese diseño un estado de shock, una denuncia, algo que lo zozobra? A esa situación ha llevado a los niños y las niñas el régimen y el gobierno de Sebastián Piñera. Ese es el tema de fondo. Lo otro, ellos agregan, no, hay que desaforarlo porque él siempre apoya a los paros y apoya a las huelgas. Como que los paros y las huelgas fueran el diablo, que fueran algo malo de nacimiento, o no fuera la bondad de gente que está dispuesta, arriesgando su propio trabajo, sus propios ingresos, para luchar por mejores condiciones de vida para él, para ella, para los propios. Y eso no es digno de valorar, eso no es digno de respaldar. Entonces la derecha, en una cosa desesperada, está buscando reaccionar de la forma más fascistoide frente a todo lo que está denunciando, de qué se trata su gobierno, de qué se trata su presidente, de qué está pasando con nuestro país. Lautaro Carmona, queremos agradecer esta conversación de día miércoles con Radio Nuevo Mundo y bueno, esperamos que sea un muy buen año, no solo para usted, no solo para el Partido Comunista, sino que fundamentalmente para el pueblo de Chile. Un abrazo grande para todas y todos los auditores y la invitación de que nos vamos a encontrar todos los días de este año en las calles de nuestro país y en el esfuerzo común por conquistar otro tiempo, una sociedad más justa, más democrática, más incluyente de todos quienes la constituimos. Un abrazo grande para todas y para todos. Muchas gracias, Lautaro. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.